¿cómo dice? Nuestro amor se ha terminado. Tú te fuiste lejos de mi vida. Ya no me importas, vete de mi lado. Ya no te quiero, sigue tu camino. Ya no te quiero, ya no quiero verte. Y algún día, cuando quieras volver, mi corazón se habrá marchitado. Todo mi llanto por ti se ha acabado. Ya no te quiero, sigue tu camino. Ya no te quiero, ya no quiero verte. ¡Márchate! Ya no quiero verte.